La Agencia de Tecnología Cinematográfica de Pyongyang reprodujo en colores la película de ficción Héroes Anónimos, 20 partes en total, filmada inicialmente en blanco y negro. Por ahora, la reedición en colores se ha hecho hasta la sexta parte. El filme creado desde finales de la década de 1970 hasta el principio de la década de 1980 presenta la lucha de los agentes secretos que en la retaguardia enemiga frustraron el intento operacional de los enemigos e hicieron aporte al triunfo de la Guerra de Liberación de la Patria de junio de 1950 a julio de 1953. Las imágenes en colores muestran de manera más fresca y verosímil los caracteres de los personajes, sus movimientos psicológicos y las circunstancias de aquella época.